de que me vale quererte y comprenderte para ser incomprendido. De que me vale brindarte gracia, ternura y amor con manos de buen amigo. De que me vale quererte y comprenderte para ser incomprendido. De que me vale brindarte gracia, ternura y amor con manos de buen amigo. Si no has sabido entender ni comprender el lenguaje de mi cariño. Franco como un libro abierto, libre como los caminos, plácida como las noches que me hacían soñar contigo. Si no has sabido entender ni comprender el lenguaje de mi cariño. Franco como un libro abierto, libre como los caminos, plácida como las noches que me hacían soñar contigo. De qué me vale quererte y comprenderte para ser incomprendido. Si en el libro de tu afecto, mientras yo sumaba amor, tú le restabas cariño. De qué me vale quererte y comprenderte para ser incomprendido. Si en el libro de tu afecto, mientras yo sumaba amor, tú le restabas cariño. Hasta que pude entender y comprender que estaba abierto el camino para un viaje sin regreso hacia un incierto destino, dándote el último adiós y el pasaporte al olvido. Hasta que pude entender y comprender que estaba abierto el camino para un viaje sin regreso hacia un incierto destino, dándote el último adiós y el pasaporte al olvido.